Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Muere Andrew Leon Talley, ícono de la moda y ex-editor creativo de Bow. Alarma por el estado de salud de Celine Dion, cancela nuevamente sus conciertos. El Padrino cumple 50 años, así será la celebración del clásico del cine. Don Omar lanza nuevo tema y video musical, Sincero. Encanto se posiciona en el número 4 del Hot 100 de la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.